Échame un rayo en tu moto, que esta pena no soporto, ya no la puedo aguantar. ¿Tú crees, carnal, que la chava que más quiero se fugó con otro ñero que acabo de presentar? Ya vas, carnal. Si mi vida no retoña, todos los de mi colonia se van a burlar, me cae. Ya vas, carnal. Pero no vale la pena, te juego hasta mi melena, que esa chava volverá. ¡Órale, mi cuáis! ¡Vamos a tu pele duro al chupe! ¡Salud! Ya vas, carnal. Yo agarrado de la moto, ella abrazada con otro, quién sabe dónde andará. ¿Tú crees, carnal? Cámaras, cuando lo supe, le tupé re duro el chupe y no la puedo olvidar. Ya vas, carnal. Si mi vida no retoña, todos los de mi colonia se van a burlar, me caí. Ya vas, carnal. Pero no vale la pena, te juego hasta mi melena, hijo, que esa chava volverá. Ya vas, dile que ya no vas a volver, dile que vas a vivir conmigo, dile que se busque otra mujer, dile que tienes un hijo mío, que tan solo yo podré querer. Dile que te urge divorciarte, porque de mi lado no te irás. Dile, serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar. Dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya, te quiero y que te doy felicidad. Dile que te adoro con el alma y en verdad. Dile que en tu mente siempre, siempre viviré. Mándasela, mándasela, pero ya. Para siempre, para que te vuelvas a casar. Dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya. Dile que te quiero y que te doy felicidad. Dile que te adoro con el alma y en verdad. Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirá. Música, muchachos, música, música. Vamos a cantar un corrido. ¿Listos? Iba rengueando la yegua, traía la carga radio. Iba sorteando unos pinos en la sierra. Yo no sé pa' dónde iría, en verdad. Llovido en la sierra, se esperaba una creciente. Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente. Hizo pasar a la yegua y también mató a un... Se oyeron varios balazos, no pude llevar la cuenta. En la ribera del Poncho cantaba un M60, cacareaba un R15. El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado. No llevaban esposado un sargento y dos soldados. Dijo que iba a beber agua y se les volvió. Los que llevaban la yegua tenían valor y talento. Se escondieron en Camargo junto con su cargamento. Y los changos en la sierra buscaban a Juan Sarmiento. Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, porque hay muchos ahí arriba que se sienten ofendidos. Primero incuban el huevo y luego esconden. Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carreteras, en mi buen camión carguero. Ya según sea mi destino, en espejos y defensas voy cambiando de letrero. No le hace que sean casadas, al cabo no soy celoso, ya llegó por quien lloraba. El amor de las dejadas, el chofer más cariñoso que las tiene alborotadas. Tengo más suegras que las millas transitadas, en cada pueblo voy dejando algún recuerdo. Gordas o flacas, grandototas o chaparras, yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo. ¡Voy, paisanos! ¡Voy de regreso! Y

económicas. Haciéndome enojar, traigo al mecánico, oh, verás, que te vuelva a quitar las partes biónicas. Ahora te crees atómica y te salieron ínfulas. Recuerda que eres rústica, recuerda que eres rústica, no estatua de la Acrópolis. Una tumba está olvidada en el panteón de mi pueblo, donde descansan los restos del que la vida me diera. Una cruz ya destrozada por el tiempo encima de ella. La tristeza me acobarda cada vez que la visito, y abrazado de esa tumba rezo y lloro como un niño. Cuando ya no tiene apoyo de su padre que ha perdido, la herencia que me dejara fue el tesoro más preciado, el orgullo de ser su hijo. Mi viejo, cómo te extraño. Por doquiera que yo voy, pregono quién fue mi padre. Hombre sencillo y cabal, mis venas llevan su sangre. El recuerdo que de él tengo es la vida que nos daba. Por dar lo mejor a sus hijos, él sin descanso luchaba. Y fueron momentos de dicha los que convivió conmigo. Aparte de ser mi padre, era mi mejor amigo. Hasta en su viaje final me mostró su gran cariño, al llevarse entre sus manos un retrato de los míos. Como siempre ha sucedido, lo mejor se va acabando. En las tumbas olvidadas, nuestros seres van quedando. Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor.

que por ahí se rumora que nos van a matar. Si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito nos tenemos que amar. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo cajón. Ya después de muertos, gozar nuestro amor. Que estemos frente a frente para darnos besos, y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor. Que nos entierren juntos en la misma tumba. Yo soy el andariego, pues qué le voy a hacer, nomás porque me gusta tener nuevo querer. La vida la he pasado nomás aquí y allá, no pienso componerme, yo quiero ir más allá. Me vine de Chicago, llegué hasta Tennessee, ahí una ojos azules se enamoró de mí. Le dejé un recuerdito y de pintada me fui. Llegué hasta California con lana y maletín. Va pronto una morena, chicana como yo, sin saber ni quién era, de mí se enamoró. Del carro que traía, la llave me la dio, y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós. Así me la he pasado, haciendo todo igual, nomás porque de plano no quiero trabajar. Y anduve todo el mundo, México y Nueva York, y sigo de andariego, adivinen dónde estoy. Va pronto una morena, chicana como yo, sin saber ni quién era, de mí se enamoró. Del carro que traía, la llave me la dio, y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós. Así me la he pasado, haciendo todo igual, no más porque de plano no quiero trabajar. Ya anduve todo el mundo, México y Nueva York, y sigo de andariego, adivinen dónde estoy.